Durante marzo ponemos todos nuestros dominios y planes de hospedaje al 2x1. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Sean todos ustedes bienvenidos a Testigos del Crimen. Estamos en esta, la verdad, fantástica mesa. No es por nada, porque hoy estoy de un humor, bueno, increíble. Su servidor Roberto Coria. Y yo, Guadalupe Gutiérrez. Y en los controles, como siempre, nuestro queridísimo bombón, que es Abel Cobos. Y en la asistencia técnica, Paulina Villavicencio. Y bueno, tenemos muchos correos, mails, comentarios. Muchísimas gracias. ¿Creerán que no los leemos? Sí, sí los leemos. La verdad es que sí. Hacemos una gran lista. Y hoy, precisamente, el programa gira en una de las grandes peticiones que nos han hecho desde hace algún tiempo. Recuerden, no las olvidamos, las anotamos y les vamos dando cabida conforme vamos pudiendo. Y el día de hoy es, pues la verdad, otro de los personajes de ficción. Esperemos que aquellos que no les gusta tanto la ficción, todavía se queden a escucharnos. Está interesante porque vamos a hablar de un niño. Sí. Y es de un niño bastante especial, casi digamos que considerado como un niño psicópata. No, no es Bart Simpson. Él todavía no llega a ese nivel. Le falta poco. Falta poco, pero él entra hacia otro rubro, uh-huh. Roberto. Pero este pequeño que sí ha llegado a matar es racista, es clasista, es burlón, practica el bullying en todo el esplendor completito uh-huh. de la palabra. Acosa a sus compañeros, a maestros, a la mamá la trae, bueno, sometida a él completamente y pues quizá muchos ya sabrán de quién vamos a hablar y que es de Eric Cartman. E irónicamente es uno de los grandes favoritos del público porque nos han pedido muchísimo que hablemos sobre Eric Cartman. Yo debo confesar, Lupita, y tú ya lo sabes, que no me siento muy documentado para hablar acerca de Cartman, el personaje, como lo hemos hecho con algunas otras entregas, con algunos otros asesinos de ficción. Pero bueno, vamos a hacer el mejor intento posible. Y esto, queridos escuchas, es porque no le gusta mucho la serie South Park. No me gusta, debo confesarlo. Irónicamente, Abel Cobos, que nos está haciendo muchas señas, se puso un gorrito muy, muy extraño y creo que aparece en South Park. Aplaude bastante este tipo de personajes, digo, está perfecto. Yo no me siento muy, muy atraído por la serie, nunca he logrado conquistarme del todo. Y fíjate que el personaje de Eric Cartman, Eric Theodore Cartman concretamente, como fueron... Sí. Yo no sabía que se llamaba Theodore. Como fue planteado por sus creadores, ahorita hablaremos de ellos. Es precisamente uno de los más grandes ejemplos para hablar acerca del niño psicópata. Sí. Un tema que nosotros hemos tocado tangencialmente, no sé, cuando hablamos del caso del famoso petiso orejudo de Cayetano Santos Godino en nuestro podcast número 96. Y que además fue todo un caso, sí, porque empezó desde pequeñito a torturar animales, a matarlos, matar niños. Niños, ¿no? Un niño matando niños, que dices, oye, eso no es posible, no puede entrar dentro de la razón humana. No, sin embargo, sí, igual Graham Young. El envenenador británico. Sí. Sí, él lo reseñamos en nuestro programa número 126. Y es que el fenómeno del niño homicida es más común, estremecedoramente común, de lo que se piensa. Es una conducta antisocial que se da a muy temprana edad, comienza a manifestarse con diferentes síntomas que tú ya nos comentarás ahorita, pero que invitan a la inquietante pregunta. ¿Hay cierta predisposición a las tendencias antisociales que se dan desde la infancia? ¿Se debe a aspectos hereditarios? Pero bueno, ya aclararemos eso. Sí, fíjate que hay, obviamente hay una de las cuestiones, no sé, acerca del de que todo se quiere poner dentro de lo genético. Sí, sí se puede hacer una corroboración, pero a veces no es total o todavía no llegamos hasta ahí. No sé si hayan escuchado aquí en México hace algunas semanas, algunos días, se dio la noticia que se había descubierto el gen de la felicidad. Sí, y el no es cotorreo. No, y que también hablaban de un gen de la infidelidad, por ejemplo. Ah, también, entonces hay ya gente con predisposición genética a la infidelidad, sí, a la felicidad y también a la amargura, a la infelicidad. Entonces, pues ya son interesantes. Digo, si está puesto así, pues nosotros no vamos a ser responsables de casi nada. Sin embargo, como le digo a muchos de mis alumnos, sobre todo aquellos que me discuten lo de enfermedades psicosomáticas, de que no, ¿cómo crees? Pues ya están los genes y trae el cáncer, ¿no? O trae la diabetes. Que traiga una predisposición genética no quiere decir que lo desarrolle. Que eso nos remite a la vieja discusión. Entonces, sí, en ese sentido, ¿no sería una persona que tuviera esta predisposición genética, no sería responsable de sus acciones? Sería como de eximirle de toda responsabilidad. Sí, para mí, exacto, sería el equivalente a aceptar, perdón si ofendo algún tipo de creencia religiosa, sería como aceptar completamente que Dios gobierna nuestras acciones sin que nosotros podamos hacer nada para cambiar nada. Se me figura como si el futuro estuviera escrito en piedra y que no pudiera cambiarse. Eso me parece a mí muy poco aceptable. Sí, porque también no eres solamente genética, eres parte del entorno en el que vives. Y si no, entonces llevamos más de 3 años, Roberto, platicando de cuestiones genéticas, de que estas personas tan atroces que hacen cosas tan terribles a los demás es porque hay algo genético que los predispone a este tipo de situaciones. No se puede. Yo no estoy de acuerdo con eso. No se puede asegurar eso, genéticas, ¿no? Es cierto que puede haber procesos somáticos o puede haber daños neurológicos. Por ejemplo, recordemos el programa donde hablábamos de Henry Lee Lucas. Las golpizas que le ponía su madre en la infancia ocasionaron un daño neurológico que pudo haber incidido directamente en su conducta criminal. Pero obviamente es un factor externo, nuevamente. Ahí podemos encontrar cierta... Eso es ambiente. Cierta comprensión hacia este tipo de fenómenos, pero no enteramente disculparlo diciendo que vaya, porque fue un gen el que dominaba su composición genómica, ya es permitido, comprensible que sea un criminal en potencia. No, claro, y fíjate que también lo que pasa es lo siguiente, al menos yo lo veo así, Roberto, que es que las personas cuando les das algo supuestamente físico, bueno, como el gen número 33 L15B, no sé, es el responsable de tal y tal cosa, es como uno quitarte la responsabilidad y dos, como que las personas se sienten más tranquilas si ven algo físico, algo que tal cual lo están aterrizando y entonces pueden tener algún motivo, alguna salida, algo, y no hacerse cargo de esto. ¿Por qué? Pues porque es más fácil, es más sencillo. Entonces, aquí, hablando de toda la parte psicopática que hemos hablado en 170 y tantos episodios. 174, que es este concreto. Exactamente, para ser precisos, de podcast. Estamos planteando otro tipo de situaciones. Estamos hablando de que sí, la parte biológica, la parte genética, la parte de herencia es básica, sí. Sin embargo, también somos producto de nuestro ambiente y el ambiente es lo familiar, lo social, lo escolar y ya cuando somos mayores, lo laboral y obviamente relaciones de pareja y el armar una familia propia y todo esto que se va repitiendo. Somos también producto de esto y cómo se va combinando y en los niños esto es algo determinante. Cuando vemos conductas antisociales. ¿Podríamos comenzar a trazar, no sé, una serie de ingredientes o una serie de elementos que pueden desembocar en la conducta antisocial, criminal u homicida de un chico? Sí, por supuesto, tenemos varios, bueno, uno, pues sí, un bajo perfil genético, pero que igual no es determinante, ¿no? Porque igual se queda muy quieto, muy tranquilo en la vida y pasa sin pena ni gloria. Hay ciertos factores, hay ciertas causas y que muchas veces los mayores no les hacen mayor atención o mayor caso porque los disculpan diciendo que son travesuras o que son cosas de niños, como que, por ejemplo, la enuresis. Dices, no, pero a ver, como hacerse pipí en la cama, sobre todo la enuresis nocturna que no se llega a controlar de todo el esfínter, pero igual hay enuresis diurna en que el niño pierde el control de este esfínter y entonces se hace pipí. Pero eso que tiene que ver, digo, no es solito, es una combinación. Hay niños que les encanta jugar con fósforos, que es la piromanía, ¿no? Con los cerillos, con encendedores, y les gusta ver arder las cosas, ver cómo se desintegran, ver cómo se queman, ¿no? Hay muchos que por juego, por ejemplo, yo he visto que ponen lupas y empiezan a quemar a las hormigas. ¡Wow! Mira, ve cómo se desaparece o cómo se... Y los papás lo fomentan o no le dicen nada o inclusive hasta se ríen, cayendo en un reforzador otra vez. Ese tipo de conductas, el maltrato a animales también se puede ver. La indiferencia por la vida ahí que manifiesta. Sí, claro. O las plantas, algo tan sencillo, porque todavía el perro puede aullar, pero la planta, ¿cómo grita? ¿Cómo la oyes? Entonces vemos niños sin ningún respeto y con mucho enojo que pueden estar jaloneando al perro, que lo pueden estar pateando, que avientan al gato, que le cortan los bigotes y los papás lo cuentan con mucha diversión a los amigos, a los vecinos. ¡Ay, es que este chamaco hizo tal y tal cosa! ¡No, hombre, es que es bien travieso! Y esto los niños lo toman, ¿no? Las plantas se cuelgan de ellas, las jalan, les sacan la raíz, las patean. Son seres vivos. No tienen un respeto por los seres vivos, pero tampoco empiezan a desarrollar empatía porque los mismos padres no sienten empatía hacia las acciones de sus hijos. Si el niño le duele porque se cayó y se pegó en la cabeza, en la rodilla, en lo de todo, párate, no estés chillando, no estés llorando. O igual las niñas, porque no solamente son a los varones, sino también a las niñas. Párate, no hagas tanto drama, ¿sí? A veces usamos hasta conceptos muy despectivos, como a los niños, cállate, pareces vieja, ¿no? Sí. En un rollo de género bastante, bastante marcado y despótico. Sí. Otra de las cuestiones es que son niños manipuladores, mentirosos, y mentirosos así impunemente, ¿no? O sea, desobedientes, nada más le dicen que sí a la mamá o al papá, haz tu tarea. Sí, ya voy. Ay, no me estés molestando. O están jugando videojuegos. Son niños muy, muy agresivos. Y aquí en este caso estamos hablando de un hogar donde los padres están, entre comillas, integrados. Sí, entre comillas. Entre comillas. Porque yo discutí también hace poco. Es muy fácil actualmente, en una época dominada por las ocupaciones, por las dificultades económicas, encomendar la crianza de los niños a un videojuego, al internet, al cablevisión. Claro. Vaya, hay muchas influencias externas. Pero ¿qué pasa en aquellos hogares donde los niños son abusados psicológica y físicamente de manera repetida? Donde uno de los padres, o posiblemente un padrastro, o posiblemente algún tío que va a frecuentar mucho la casa, abusa sexualmente de los niños, que es algo más común, horripilantemente común de lo que se podría pensar. Sí, porque aquí fíjate que lo que desarrollan mucho, no solamente de abuso sexual, sino también abuso físico, es una posible identificación con el agresor. Hay de dos, ¿no? Casi siempre hay dos caminos, por lo regular hay más, pero dos son básicos. Uno es la parte de la víctima y la otra la parte del agresor. Y entonces necesitan ser igual de agresivos que el otro como por una forma de defensa, ¿no? En donde van a ser agresivos con el que se deje o con aquel que detecten como pues más vulnerable que ellos. Hay también en estos pequeños una baja tolerancia a la frustración, baja capacidad de demora, lo cual son dos de las cuestiones básicas para cualquier manejo importante en la vida. No hay respeto precisamente por normas, reglas, ni por mayores ni por menores, porque es parte de lo que les enseñan estos abusadores. Fíjate que me recuerda dos películas para que podamos ejemplificarlo. Uno es El efecto mariposa, en donde el hermanito, en una de las tantas idas y regresadas del protagonista, su mejor amiga tiene un hermano y este hermano se convierte en un verdadero demonio. Es agresivo, es salvaje, es sádico, es manipulador, es extorsionador. O sea, es una verdadera joya. Y el otro es el ángel malvado. La de Macaulay Culkin y el Elijah Wood bien chavito. Sí, los dos bien chiquitos, ¿no? En donde el niño era malo, malo, malo, malo. O sea, muy malo. Y creo que en algún otro podcast lo habíamos comentado. Y son este tipo de chicos en donde las mofas, el abuso del mayor hacia el menor, el sometimiento, pues los va maniatando y los va haciendo más, más fríos, más distantes. El rollo emocional está muy, muy dividido. Emocionalmente desapegados, ¿no? Completamente. Y la disociación ideoafectiva como defensa es una de las principales cosas que tiene, porque si combinan el pensamiento con el afecto, se truenan, entonces se dividen. Esto puede remitirnos a nuestro muy, muy reciente programa sobre bullying. Acabamos de ver aquí muchos elementos del niño que es el bravucón de la escuela y que hablábamos de que este fenómeno puede ser el primer paso hacia muchas conductas antisociales. Sí, porque además van adquiriendo mucha habilidad. Es como lo que vemos en los asesinos seriales mayores del modus operandi. Van probando, digo, todos los maleantes empezaron a veces con pequeños robos, ¿no? A veces con robos a la cartera del papá, de la mamá, de la tienda de la esquina, en fin, todo esto. Y van ampliando su querido abanico con versatilidad criminal. Y entonces aquí se va reforzando la conducta, se va estimulando los mecanismos de defensa también, que el yo utiliza son muy primitivos. Hay un super yo no formado, demasiado bajo, primitivo, como para que pueda identificarse con reglas, con leyes, con normas, poderlas adquirir. Y el ello es el que manda, entonces está la impulsividad a más no poder. Y si podemos ver muchos de los asesinos seriales, violadores, etcétera, que hemos platicado aquí, son como niños pequeños haciendo un berrinchote y haciendo su voluntad como mejor les plazca. Nada más que aquí en los niños es visto como tal cual es, berrinches, ser manipuladores, quererse salir con la suya, agredir a veces a los padres, en fin, ¿no? O a veces ser muy seductores con ellos para salirse también con la suya, pero de una forma diferente, y dan una cara ante ellos y otra atrás. Entonces es algo difícil. Pues acabamos de ver que todo esto es una serie de eventos desafortunados. ¿Pero qué les parece si platicamos más sobre el niño psicópata, sobre el niño cuya conducta termina en actos homicidas, y lo hacemos a través de la figura de Eric Cartman? Lo hacemos después de esta pausa. Efemérides del crimen. El asesino serial Henry Lee Lucas murió el 13 de marzo de 2001 a los 64 años de edad por una falla cardíaca. Conoce la carrera criminal de uno de los más notorios asesinos seriales de Estados Unidos en nuestro programa número 83. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Efemérides del crimen. Josef Mengele, el médico nazi y criminal de guerra, nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Alemania. Conoce las atrocidades que cometió el llamado Ángel de la Muerte en nuestro programa número 48. Regresamos a esta segunda cápsula de Testigos del Crimen y platicamos precisamente sobre el niño homicida, el niño criminal, y utilizamos la figura de un personaje de ficción, Eric Theodore Cartman, para ejemplificar pues muchos aspectos que estamos reseñando en esta ocasión. Tú hablabas, Lupita, acerca de las conductas que manifiesta el niño con una tendencia notable a la antisocialidad. Y Eric Cartman, el popular personaje de la serie de televisión South Park, que narra las andanzas de un grupo de chavitos, de niños, en el poblado ficticio de South Park en Colorado, una comunidad, pues, donde está permanentemente un paisaje nevado. Y uno de estos niños es precisamente un bravucón. Bueno, y es uno de los principales personajes dentro de la serie, que son, bueno, uno de ellos es Kenny, el otro es Kyle, el otro es Stan, y es Eric, que aparentemente son grandes amigos. Pero Eric destaca por una parte muy, muy pesada, muy agresiva que tiene. Cada uno tiene características muy particulares y especiales, lo cual lo va haciendo interesante. ¿Quién es Cartman? ¿Quién es Eric? Es un niño gordo, obeso, bastante, o sea, digamos que como al doble de lo que tendría que tener de complexión un niño de 9 años, que es más o menos lo que él representa. Es malcriado. Es egocéntrico, es egoísta, ¿no? Temperamental, es desleal, es extremista. Él ve por sus propios intereses. Él no le interesa a nadie más que Eric. O sea, todo lo que hace va llevado hacia lo que él necesita, quiere y satisface. Es producto de un hogar disfuncional. Bastante, porque además la historia de la madre es muy interesante. Hay un capítulo en donde se habla del misterio del padre de Eric Cartman. ¿De dónde sale? ¿Quién es el padre? Porque pues todos así como que... ¿Y quién estuvo con la mamá de Cartman? Porque además es un doble imagen. Si ustedes ven el personaje de Leanne, que es la mamá, la ven como muy, muy sometida al hijo, que también tiene a la mamá, bueno, vuelta loca. Y ella adora al hijo, le cumple absolutamente todos sus caprichos, todo lo que el niño quiere. Y le habla así, como sí, dulzurita, sí, corazoncito, así como si fuera el gran guau, ¿no? Y él la somete, pero ¿quién es Leanne? O sea, uno ve un aspecto físico muy, muy conservador, demasiado señorada, ¿no? Hay muy... Sin embargo... Es una prostituta y que ha hecho películas porno y ha salido en revistas porno, o sea, eso es un contraste. Entonces, en uno de los capítulos se descubre que ella es el padre de Eric. Ella no es ella, sino es un él. No, es que ella es hermafrodita. Ah, interesante. Entonces, sí, uno dice, a ver, ¿cómo qué era? O ¿cómo fue? Porque de algún lado tuvo que haber sacado qué. Entonces... Ella misma, entonces, como que se embaraza, como... Y ya se pone entredicho, bueno, y entonces, la mamá o quién, no, pues sí, porque ella lo parió, en fin, toda esta cosa. ¿Qué pasa con la serie South Park? Es demasiado cáustica, hay un humor negro excesivo, son irreverentes al por mayor, se burlan de todo. Sin embargo, yo creo que una de las cosas, y que Eric representa esto... Es lo extremista que puede ser muchas de las cuestiones afuera, humanas, ¿no? ¿Por qué? Porque Eric además no es solamente el niño desobediente que le saca la lengua a los niños y le roba el sándwich. El chavo es de armas tomar, literal, es de armas tomar. Además es racista. Su amigo Kyle es judío, él es antisemita. Entonces, todo lo que pasa en South Park, malo, dices que es por tu culpa, que eres un judío asqueroso y todo esto. Esto es así como extremo escucharlo en un niño supuesto de 9 años. Dices, ¿cómo puede haber alguien con tanto odio cuando ni siquiera comprende la diferencia de razas? O sea, no entiende lo que es ser un judío o no entiende lo que es ser igual un negro que Token. Lo meten a él a la cárcel cuando intenta matarlo. Lo agrede con una piedra. O sea, es de armas tomar. Él no se anda... con medias tintas, entonces es alguien sumamente peligroso, porque una de las cosas de Eric es que planea, y esta parte de planear y de organizar se hace rollo mental, pero son sus propios rollos mentales del libro, lo que quieran, pero termina haciéndolo minucioso, y eso lo convierte en alguien sumamente peligroso. Fíjate que hay algo interesante que acabas de decir. El tipo tiene un pensamiento antisemita, racista, muy clasista, arraigado. Sí. ¿De dónde aprendió esa conducta? Obviamente tuvo que haber alguna influencia. Estamos hablando de que tiene 9 años. Sí, claro. En la serie no lo pasan tal cual. A él lo pasan ya en directo, en bruto, de que Cartman así es. Porque la mamá es, no, tesorito, no digas eso, ¿no? Y a la mamá nunca se le ve un acto tal cual así de despreciar a alguien. de insultar a alguien. Mucho hablan también como una crítica hacia los programas de televisión, obviamente. Entonces, hay un rollo en la mente de Cartman, y yo creo que aquí es en donde entra una parte interesante de la psicología de Cartman, en donde va absorbiendo muchas de estas cuestiones y el manejo de agresividad se polariza en un extremo infinito. Hay un capítulo en donde la mamá lo llama: corazón, están aquí tus amiguitos. Y a la mamá la trata muy mal: déjame, vieja tarada, bla, bla, bla. ¿Qué no ves que estoy jugando al silencio de los inocentes? Y él está así, porque dices, ¿cómo es posible? Porque está jugando como si fuera en un pozo, en el sótano, y toda la escena en donde está Buffalo Bill ya con una chica secuestrada en un pozo que le está queriendo engordar y que está tratando de atraer al perro, la chica y todo, lo está jugando, ¿sí? Como esta parte como de un ejemplo, como de un mira lo que se puede hacer, o yo estoy jugando en este mundo de fantasía, pero digo, ¿quién juega al silencio de los inocentes? Por favor, ¿no? Entonces, a lo mejor desde... yo, quién sabe. Quizá ahí en el sótano de la casa, ¿verdad? Pero este juego, digamos, o este manejo que él hace de algún adulto en particular no viene, porque además el colorido que muestra South Park, por ejemplo, de un maestro que primero se declara gay y después se convierte en transexual y después se declara lesbiana y después, sí, no, es una mezcolanza impresionante, y después parece ser que regresa a su sexo original, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones él las puede manejar. Quiere mucho al chef, que es el cocinero del colegio, pero es negro. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, suena como muy contrastante para Eric. Sin embargo, a los demás compañeros, bueno, cuando llega un chico que se presume por el apellido que supuestamente es musulmán, o sea, no termina hasta que se tienen que ir de inclusive la ciudad, los papás, el niño, etcétera, porque de terrorista, maldito, maleante, etcétera, no lo baja y lo trae a sol y a sombra. Es un niño realmente maquiavélico, realmente malo, ¿no? De esta parte no dices, es que no puede haber tanta maldad en un niño tan pequeño. Pues sí, sí la puede haber. Digo, Eric es como un concentrado, es parte de lo que han querido los autores. Pero llega un punto en donde raya de esta personalidad antisocial que todavía no se puede clasificar o dar un diagnóstico como es un niño de personalidad antisocial, porque es un niño, está en desarrollo. Sin embargo, las conductas psicopáticas que tiene llegan a un extremo en donde en un capítulo precisamente en donde lo hacen enojar, ¿sí? Porque Scott, que se llama Tenorman, que es uno de los niños así como esporádicos, le roba $10. Entonces, oye, dame mis $10. No, caso que lo... Dice, ah, no, bueno, vas a ver, ¿no? Me voy a vengar. Arma un plan tan impresionante que además involucra a terceras personas porque él no mueve un dedo más allá de lo que está haciendo y de cómo manipula y cómo juega las cosas, en donde hace un llamado a los padres, hace que vayan a un sembradío de un señor de muy mal genio, donde ya lo había amenazado que si volvía a ir le iba a disparar, no pasa nada, y de repente decir, bueno, vamos a hacer las paces, te invito a un chili, ¿no? O sea, a comer todos. Y cuando se está comiendo el chili junto con otros tantos pobladores, se empieza a burlar de él. Me dice, sí, pues tú creíste que me viste la cara, ¿y qué se siente comerse a tus padres? O sea, es algo impactante porque se quedan todos, ¿qué? Y dice, sí, y les empieza a contar el plan, que fue primero como que alterar al señor del sembradío, lo amenazó, después lo manda con engaños a los padres de este chico, Scott. Van los padres, les disparan, él se deshace de los cuerpos cortándolos y cocinándolos con el chili para dárselos a comer, como una forma de venganza. Imagínense este grado de malignidad, es lo que en un momento dado Kenberg hablaría de narcisismo maligno, porque además es un rollo interno tan prepotente, tan arrogante, tan así como, me imagino que sí, es como si le aplicáramos una prueba proyectiva, se saldría de los bordes porque es tan abundante, tan desbordante, tan invasivo, tan expansivo, tan falla de límites, y en donde todos los demás son extensión mía y tienen que hacer lo mío, que de verdad es impresionante, porque no solamente se lo da de comer a él, se lo da de comer al pueblo, los papás de Scott, donde se quedan Stan y Kyle de, oye, hay que recordar no hacer enojar a Eric, porque nos mata y nos come, literal. Fíjate que ahorita me acaba de venir a la mente un cuento de Roald Dahl que se llama Cordero para cenar, donde también una mujer mata al esposo, quien abusa de ella sistemáticamente, y se lo da de comer no solamente a algunos allegados, sino a la policía. También, fíjate, sí. Que a mí me parece interesante el enfoque de los creadores, Trey Parker y Matt Stone, porque para analizar la obra debes de ver la vida del artista. Pareciera que esta pareja, que muchos han especulado que fueron sobrevivientes de la masacre en la preparatoria de Columbine, ¿no? Falso, ellos no tuvieron... Yo lo dije en algún podcast, precisamente. No lo dijiste, lo comentábamos fuera del aire. Lo comentábamos, ¿verdad? Cierto. Sí, pero no, hay una mala... Si lo dije, lo corrijo. Hay una mala concepción al respecto. Ellos ni siquiera estudiaron en la preparatoria Columbine. Pareciera que ellos están estudiando, culturalmente hablando, cómo el crimen, el tema criminal, forma parte de la sociedad, y cómo este tipo de conductas en los niños parece ser más común de lo que se piensa. Sí, esto es, por eso el bullying es uno de los temas recurrentes, tristemente, en cada una de las poblaciones, ya no solamente de Estados Unidos, sino también de aquí en México, se está trabajando y se está tratando. Yo he ido a varias escuelas a platicar con padres y con alumnos acerca de bullying o acoso escolar, como propiamente se podría decir en español, ¿no? Porque ya hasta folletos se están dando de prevención y de tratamiento del bullying, y se está ya empezando a catalogar así como la conducta antisocial de la personalidad, como no solamente parte de la conducta antisocial, sino que en sí misma un manejo diagnóstico hacia este tipo de personas que tienen una problemática terrible en cuestión de límites, en cuestión de tolerancia y manejo de frustración, en cuestión de respeto a la vida y respeto a lo diferente. Por ejemplo, Eric, yo creo que sería uno de los representantes en cuestión de no tolerar absolutamente nada diferente más allá de lo que él dice, de lo que él quiere, de lo que él desea. Lo hace y uno lo ve como un niño odioso, caprichoso, berrinchudo y que manipula a mamá como se le da la gana. Sin embargo, obviamente está cultivándose si mata a alguien a los 9 años, ¿no? Desde la serie, pues ¿qué pasará si lo hace a los 15, a los 20, en fin? Y esto pasa también como de esta parte de crítica y de intolerancia, en donde, por ejemplo, hay otro en donde critica severamente a los pelirrojos, que son demoníacos, que son espantosos, que son... Y le juegan una broma para que deje en paz a los pelirrojos y entienda lo que es estar del otro lado, es crearle un poquito de empatía. Y le pintan el cabello y lo llenan de pecas, y cuando amanece, se ve al espejo, que sus amigos se lo hacen, ¿no? Y se horroriza, ¿no? Soy un rojo, ¿cómo es posible? Y entonces el que había dado todo un discurso en la escuela, que son de lo peor, que había que exterminarlos, hacerlos a un lado y que qué horror, son una desgracia, empieza a mover a no, si somos lindos y son lo fenomenal. Oye, pero dijiste no, pues es que casi ayer no lo era. Pero el juego que hace es nuevamente manipulación y ahora nosotros somos los superiores. Él varias veces se viste de Hitler, lo cual es bastante interesante. Interesante. Porque se identifica con una parte no tolerante de este personaje, o sea, intolerante completamente, en donde el poderío, en donde los delirios de grandeza, en donde la demanda irracional hacia los demás y en una vanagloria, porque él también quiere hacerse millonario, propone a todos los demás que a cantar, que a bailar, etcétera, para él obtener sus millones. Sí, porque él tiene cierto carácter empresarial, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, es planea, eso es lo peligroso de él, no lo hace a lo tonto. Alá y se va, planea. Fíjate que hay un capítulo de La Ley y el Orden, la unidad de víctimas especiales, en la que un psicólogo interpretado por Kyle MacLachlan, el famoso agente Cooper de Picos Gemelos, tiene un hijito que es asesinado. Las pesquisas van conduciendo a la identidad del homicida, que es un compañerito, un vecino que vivía en la casa de al lado. Entonces, en un último instante, el psicólogo reconoce que el niño es un sociópata y que lo va a volver a hacer. En un supuesto ataque de locura, en una acción bastante dramática, toma una pistola de un policía y le dispara y mata al niño. Al final sale libre porque alegó locura temporal y le dice: la única diferencia entre yo y ese niño, el que maté, es que ese niño lo volvería a hacer. Yo no lo voy a volver a hacer. Ese es uno de los puntos importantes. Digo, que tampoco se aplaude aquí, obviamente, sí, en serio. En absoluto. No es una justificación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, como para ir redondeando la idea? Sucede que hay niños con una cierta falla de control, de impulsos y de todo esto, sí. Pero también es aprender a diferenciar. Lo triste es que a veces el mensaje y lo que ellos aprenden es el deseo de los padres. ¿Por qué? Porque también hay fantasías inconscientes depositadas en muchos de estos niños, en donde, como yo no puedo ser el malo, sélo tú por mí. Y entonces, a veces, aunque lo regañen, entre comillas, hay un reforzamiento y hay un mensaje de eso es lo que yo quiero y vas bien. Aunque en lo verbal, porque eso es no verbal, preverbal y de inconsciente a inconsciente, aunque en lo verbal le digan, niño, eso no se hace, pero abajo de eso es, muy bien, hijo. Fíjate que ya para concluir, a manera de consejo para todo nuestro público, ¿qué puede esperar una persona que se encuentre con que su hijo o que con su sobrino manifiestan este tipo de conductas tempranas? ¿Cómo debemos de tratarlo? ¿Nos echamos a correr y ya? O obviamente el niño requeriría de alguna suerte de terapia, pero ¿qué tipo de tratamiento podría seguir un niño criminal, así como Abel Cobos o como Roberto Jiménez, que ahorita nos está saludando del otro lado del cristal? Por supuesto, aquí, y escuchen en la historia, por cierto. Ya ha dicho el comentario. Híjole, es que es algo muy complicado, Roberto, porque es pensar, si hemos hablado que el psicópata ya desarrollado, ya en un nivel adulto o adolescente, es muy difícil que vaya marcha atrás, o sea, es un 0.0001 de probabilidad que esa persona se rehabilite, se regenere, se readapte socialmente, uh-huh. Es muy difícil. Un niño quizá haya un poquito más de esperanza reeducando en primer lugar a los papás y reubicando quizá su entorno, entendiendo todo este tipo de situaciones para poder cambiar los códigos, para hacer un cambio diferente en lugar de reírse porque le arrancó la cola al gato, por ejemplo, o lo aventó y se ríen, es abstenerse de eso y tomar conciencia de la propia vida, porque eso es lo que el niño está viendo y aprendiendo. Entonces, se tiene que ir desde atrás, regenerar a los padres, educar a los padres y que puedas ser también una educación para con el hijo, ¿no? Que se pueda ver algo distinto. Curiosamente, en la serie hay un capítulo en donde la mamá de Eric ya no lo soporta, ya está fuera de control y trata todo. Y él gana siempre, ¿no? Y dice, es que no es posible, o sea, la mamá ya está desesperada, no sabe qué hacer porque está viendo que tiene un monstruo por hijo, ¿no? O sea, no es posible. Y su último recurso es un entrenador profesional de perros. Wow. Y dice, no, pero es que cómo es posible, ¿no? Y le da su cadena de castigo y dice, no, él es el animal inferior y usted tiene que llevar las riendas y usted, y es porque él lo sabe y usted se deja dominar y no, y manda, pero es que lo voy a lastimar, no importa, jale la cadena, no lo lastima, ¿no? Así todo, porque además lo ponen como muy de rancho, ¿no? Y lo jala, ¿no? Y no, que va, y el Eric grita y vocifera y maldice y vuelve a jalar, ¿no? Y llega un momento en que cede y obedece. La mamá no puede creerlo. Digo, ahí está en un sentido extremo, pero es parte de lo que me dices. ¿Qué es? Necesita usted, señora, cambiar su actitud para que su hijo la cambie también. Necesita reeducarse para reeducar a su hijo, si no, no se puede. Ahí está en un sentido, obviamente, como muy al estilo de South Park, demasiado extremo, pero es parte de esto. Pues podríamos hablar muchísimo más acerca de esta serie de televisión de la cual Abel y Lupita son grandes aficionados, pero bueno, yo creo que tendremos que cerrar esta ocasión por el momento. ¿Algún comentario final sobre Eric Carmen? Bueno, es un niño que es todo un ejemplo de futuro, o sea, de niño psicópata y de futuro psicópata grande, ¿no? O sea, es una de las cosas terribles y bueno, pues habrá que ver la evolución de la serie, pero sobre todo habrá que observar a nuestros niños. Fíjate que nos invita a la reflexión, obviamente, tenga usted mucho cuidado cuando su hijo se ponga a arrancarle las alas a las moscas, porque no puede ser una conducta del todo inocente o del todo curiosa de parte de él. Claro, también está la forma del regaño, ¿no? Si es que ya le volviste a pegar a un niño en la escuela y también ustedes le dan y se lo suenan, lo único que están haciendo es reforzar esa conducta agresiva y violenta. Entonces, por ahí no va, ¿no? Y bueno, ese fue el caso de Eric Carman. Entonces, no nos despedimos sin recordarles las maneras que tienen para comunicarse con nosotros. Un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. O bien en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, donde pueden denunciar a ese sobrinito que les hace maldades constantemente. Nos despedimos claro por sí. Ahora. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Ok, Ike, eres mi hermanito y debo enseñarte cómo celebrar Hanukkah. A esto le llaman dreidel. Le das vuelta, ves donde cae y entonces cantas esto. Tengo un pequeño dreidel que de barro fabriqué. Cuando esté seco y listo, puedo jugar con él. Oh, dreidel, dreidel, dreidel, de barro te fabriqué. Dreidel, dreidel, dreidel, con dreidel jugaré. ¡Ey, qué carajo hacen! ¡Oh, hey, Carmen jugando dreidel! ¿Quieres probar? ¡Sí! Es un pequeño dreidel, de barro era un montón. Yo no jugaré con él, es un juego maricón. ¡Ey, cállate, gordo! Es estúpido jugar con judíos. Dreidel, dreidel, dreidel, que de barro fabriqué. Estúpido. Dreidel, dreidel, dreidel, con dreidel jugaré. ¡Con judíos! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, es cosa de Hanukkah! ¿Es tan increíble? Le das vueltas y gira y gira, y yo lo contemplaría todo el día. ¡Probaré! Trataré de que gire, se cayó pues otra vez. ¡Oh, dreidel, dreidel, dreidel, que de barro fabriqué! ¡Dreidel, dreidel, dreidel, con dreidel jugaré! ¡Oh, dreidel, dreidel, dreidel, que de barro fabriqué! ¡Estúpido! ¡Dreidel, dreidel, dreidel, con dreidel jugaré! ¡Oh, dreidel, dreidel, dreidel, que de barro fabriqué! ¡Estúpido! ¡Dreidel, dreidel, dreidel! ¿Saben que dreidel es una tradición muy honrada por el pueblo judío? Sí, señora Broflovsky, es muy, pero muy interesante. Aprendo bien, hacerlo ya girar, pero a que yo siga, a que sigan yo, haciéndolo girar, pero a que yo ya ganar. ¡Oh, judíos! ¡Oh, hola, papá! ¡Hola a todos! Díganme, ¿puedo jugar? ¡Claro! Tengo un pequeño dreidel que de barro fabriqué. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante marzo ponemos todos nuestros dominios y planes de hospedaje al 2x1. Suempresa.com, líder de web hosting en México.